Rendición de cuentas 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 Amplitud Modulada, cumpliendo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como la resolución 007-259, aprobada el 4 de septiembre del 2013, pasa a rendir cuentas a través del representante legal, escritor Raúl Pérez Torres. Un espacio en el que los ciudadanos y ciudadanas conocerán la gestión de la Casa de la Cultura y su radiodifusión sonora, como entidades que prestan servicios de interés público. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar al presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien realizará la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su radiodifusora 940 Amplitud Modulada. Es importante señalar que este espacio que ponemos a consideración de la ciudadanía se lo hace de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Señor presidente, muy buenas tardes. Usted tiene la palabra. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un año de altibajos en relación a lo que a la cultura se refiere. Es decir, un año más que no hay ley de cultura. Tenemos 8 o 9 años que no hay ley de cultura, tenemos 8 ministros que han pasado alrededor del Ministerio de Cultura, pero creo que la cultura no se detiene, la cultura está en las calles, la cultura es lo que nosotros podemos percibir desde diferentes áreas, desde diferentes aspectos, y creo que la Casa de la Cultura ha sido un motivador y un contenedor de toda la cultura que se realiza en nuestro país. Yo creo que ha habido muchos proyectos, programas que se han hecho desde la Casa de la Cultura, por decirle, 1.300 eventos, ¿no?, con una asistencia de cerca de 1.100.000 espectadores, lo que nos da una garantía de que todo lo que está sucediendo en la cultura ecuatoriana, en los aspectos también del arte, de la literatura, sucede en la Casa de la Cultura, sucede en sus espacios, son espacios públicos, son espacios en los cuales se ha dado cita el pensamiento ecuatoriano y donde, como siempre decimos nosotros, se ha multiplicado ese pensamiento. Si es que nosotros publicamos un libro, si es que nosotros proyectamos una película o ponemos una obra de teatro o música o danza o títeres, siempre están llenas las salas. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando en este territorio público que es la Casa de la Cultura, pero no solamente en la Casa Matriz, sino en los 23 núcleos provinciales que, como usted sabe, cada día están llenos de programación artística diferente. Todo esto se ha hecho, señor presidente, a pesar de tener un presupuesto recortado. Pero no solamente recortado, ¿no? Porque hay una contradicción cuando se habla de que, por ejemplo, la Casa de la Cultura debería tener una autogestión. He escuchado decir eso, ¿no? Pero la autogestión también está limitada. La contradicción está en que nosotros podemos producir eventos, podemos alquilar, por ejemplo, el Teatro Nacional, el Ágora, pero el dinero que se recauda de esos proyectos nuestros va a una cuenta única del Estado, es decir, no va a la cuenta de la Casa de la Cultura. No es verdad que nosotros podamos autofinanciar lo que hacemos, porque todo el dinero que ingresa a la Casa de la Cultura no ingresa a ella, ingresa a una cuenta que es la cuenta única del Estado. Se ha dicho que de esa cuenta única, en un momento dado, al cabo del año, se nos devolverá. pero es al revés. Nos han quitado $500,000, $500,000 del presupuesto de la Casa de la Cultura, y acaban de comunicarnos que nos han quitado $29,000 más, y en los núcleos de la misma manera. Si usted a un núcleo de Chimborazo, a un núcleo de la Amazonía, le quita $8,000-$10,000, significa que tiene que paralizarse un poco. Entonces estamos conversando, aunando esfuerzos. He encontrado una persona muy importante para la Casa de la Cultura, que es Gabriela Rivadeneira, de la presidenta de la Asamblea Nacional, con la que hemos podido conversar alrededor, porque ella ha estado siempre dentro de la Casa de la Cultura. Ella, como yo digo, ha danzado, ha bailado en la Casa de la Cultura desde niña, y ella sabe cuáles son las necesidades de la casa. Antes de continuar con la rendición de cuentas, señor presidente, permítanos dar lectura a las comunicaciones que nos han hecho llegar hasta nuestra mesa de trabajo las diferentes organizaciones sociales y medios de comunicación a los cuales llegan nuestros productos. Del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. A nombre de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, presento mis atentos saludos remitiendo la presente carta de felicitación por la excelente gestión de su autoridad al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, servicio realizado con responsabilidad y perseverancia en bien de nuestra patria grande. Asimismo, deseamos realizar un agradecimiento a su autoridad e institución por el apoyo, el hermanamiento cultural entre nuestros países al auspiciar anualmente las actividades culturales de nuestra embajada, como la concesión del Teatro Ágora para la realización del exitoso Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, el Teatro Nacional para el Concierto de Gala en homenaje a la Fundación de Bolivia, la Cinemateca Ecuatoriana para los ciclos de cine de Bolivia en Ecuador y la difusión de estas actividades culturales en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la Fundación Ecuatoriana Equidad. Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Somos una organización sin fines de lucro que durante 15 años ha trabajado en dos áreas: la promoción de los derechos humanos y civiles de las poblaciones LGBTI y en la promoción de la salud sexual como parte de la respuesta nacional frente al VIH-SIDA. Mediante la presente quisiéramos hacerle llegar nuestro reconocimiento, consideración y estima por las labores que ha cumplido como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros ha sido muy gratificante encontrarnos con una institución con la apertura necesaria para abordar los temas de diversidad sexual y de género LGBTI como parte del fomento de los derechos humanos, además con la valentía para presentarlos al debate público-cultural como un aporte necesario a la consecución de una sociedad más igualitaria. De la Corporación Procultur, Promoción Cultural y Turística del Ecuador, dice: el reconocimiento de su acertada labor que viene ejecutando en la defensa, integración, preservación, promoción y difusión de la cultura patrimonio del Ecuador. Trazos de nuestra identidad es un proyecto radial propuesto por la Corporación a Radio Casa de la Cultura y que hace 3 años y medio es transmitido por la primera radio pública cultural del país, los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde, brindando espacios alternativos de comunicación donde los verdaderos protagonistas son esos actores y gestores de la cultura de las organizaciones de base, presentando en términos interculturales por los colectivos indígenas, afros, mestizos, que desde su propia voz expresen, transmitan, comuniquen y se interrelacionen, retroalimentando las experiencias positivas. También dice este texto: nuestro agradecimiento sincero por brindar abrir los espacios de la Radio Casa de la Cultura para la emisión de este programa y más de 40 coproductores que se mantienen en la emisora, radio donde se apoya y hace una comunicación participativa, democrática e inclusiva latinoamericana. Seguimos augurando éxitos en su gestión como presidente de la Casa de la Cultura para la continuidad de la democratización de los espacios de la Casa de la Cultura con autonomía y liderazgo. Está escuchando la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos sintonizan en 940 amplitud modulada. Estamos en la rendición de cuentas del presidente nacional de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Sí, como yo he dicho, la casa es un lugar de encuentro, un lugar donde nos vemos, donde podemos hablar y decir todas las cosas. Nuestra filosofía ha sido que la Casa de la Cultura sea el grupo o la institución que multiplique el pensamiento de la patria. Nosotros, cuando cumplimos el 71 aniversario de la Casa, disfrutaron más de 18.000 ecuatorianos de una amplia gama de espectáculos públicos, todos los teatros llenos, ¿no es cierto? No hemos olvidado que hay que insertar al Ecuador al mundo internacional con eventos como el Simposio Internacional de Escultura Monumental o los Festivales Internacionales de Poesía, Paralelo Cero, de Música, Quito Blues o de Títeres, con asistencia de representantes de 20 países de América Latina, de Europa, de Asia. Tuvimos la oportunidad de escucharle a ese gran poeta chileno, Raúl Zurita, acabamos de escuchar a Frei Beto. Quiero decir que los grandes personajes de la cultura ecuatoriana, internacional, latinoamericana, están en la Casa de la Cultura. De igual manera, la literatura ecuatoriana se ha visto representada por todos los escritores que están dentro de la Casa de la Cultura. Hemos asistido a ferias internacionales de libro en Santiago de Chile, en Guadalajara, en México, en La Habana, Cuba, y la Feria Internacional de Guayaquil, por supuesto, y la realizada en Quito, con el apoyo porque yo siempre he dicho que la Casa de la Cultura debe trabajar junto a los institutos, por ejemplo, al Ministerio de Cultura. La capacidad que tuvimos de enfrentar la Feria del Libro en Quito fue exactamente una forma de engarzar lo que nosotros hacemos junto con el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Cuántas personas asistieron? Más de 45.000 personas amantes de la lectura, ¿no es cierto? Tenemos una serie de producciones, de lecturas, de convenios con Cuba, por ejemplo, con Casa de las Américas de Cuba. Nosotros publicamos libros cubanos, Cuba publica libros ecuatorianos de los grandes autores ecuatorianos, y tenemos un convenio que se ha firmado en el año 2015 con la Academia Nacional de Historia del Ecuador, que a mí me parece muy importante. Estamos publicando libros del gran pensamiento que ha recorrido América, ¿no? De Manuela Sáenz, de Eugenio Espejo, de Montúfar, de Montalvo, de Espejo, y creo que eso es muy importante. Por otro lado, hemos tenido dentro de la editorial las colecciones de la Casa de la Cultura. Como usted sabe, con menos presupuesto, con menos papel, con menos placas, con menos tinta, no tenemos para ello, pero sin embargo hemos inventado. La imaginación nos permite hacer una serie de colecciones, como la colección Esenciales, donde están los autores esenciales de la patria, o Letras Claves, donde están grandes autores del tiempo nuestro. La Casa Nueva, que es otra colección, Casa Nueva, Terra Nostra. Terra Nostra es una colección de la casa para saber el pensamiento de otros escritores, como Mario Benedetti, como Cortázar, ¿no es cierto? Hay una que se llama Antítesis, otra La Casa de los Niños, porque lo que no descuidamos ni queremos descuidar los niños y los jóvenes. Tenemos grupos de niños, grupos de teatro, tenemos la Guagua Pichincha, por ejemplo, que presenta con niños, guiones hechos por niños, una serie de trabajos y de autores, ¿no? De igual manera, tenemos los permanentes festivales nacionales e internacionales. El más importante, yo creo, el de cine. Ahora se abre del 1 al 15 un festival de cine importante donde van a participar no solamente directores, sino películas de diferentes partes de nuestra América, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de Guatemala. Y vamos a proyectar una cosa, o hemos proyectado como 628 películas en línea con 100 títulos de películas del siglo XX, digamos. También queremos destacar la participación de instituciones y personas que nos han hecho llegar algunas comunicaciones, como por ejemplo de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a doña Ketty Wong, que es musicóloga, al Centro Cultural Guasipungo, a Radio del Buen Pastor de Saraguro, a Radio Municipal de Quito, a Radio Ecos, Daniel Cunalata, músico del Centro Cultural Mama Cuchara. Señor presidente, ¿cómo ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado como directiva, como directores de esta institución matriz de la Casa de la Cultura, con los grupos que habitan de la Casa de la Cultura, como son de música, de teatro, claro, y danza? ¿Cómo ha sido el trabajo? Sí, a mí me parece que una de las cosas más importantes que sucede en la casa es que habiten los grupos de teatro, los grupos de música, aparte de los que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el coro de la Casa de la Cultura, tenemos el conjunto de cámara, tenemos la camerata, que para mí es extraordinaria, 8 o 9 profesionales de la música clásica, de la música seria, y tenemos también otros grupos que magnifican esta forma de hacer arte, de hacer música. Pero dentro de la casa también habita 16 grupos de teatro, 16 grupos que están permanentemente trabajando, no tienen una vinculación burocrática con la Casa de la Cultura. Nosotros les damos los espacios, ellos nos dan su creatividad, su imaginación, ellos han viajado por los 23 núcleos provinciales, y tenemos el grupo de teatro de Antonio Ordóñez, que es del grupo de ensayo de la Casa de la Cultura, que ya tiene más de 40, 50 años y que son también extraordinarios, han formado una escuela de actores. Entonces, ¿cómo se da esa relación? Es la relación más amable, más fraterna, porque ellos ponen su imaginación y nosotros les damos los espacios para que esa imaginación se fortalezca, para que esos sueños se conviertan en realidad. Usted también hablaba sobre los núcleos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ha sido la gestión que ha realizado la matriz con los 23 núcleos? Qué bueno, qué importante es eso, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo permanentemente cursos de capacitación de diferentes cosas. Es decir, lo que no puede perder la Casa de la Cultura es su estructura nacional. Es decir, hay una casa matriz que también es el núcleo de Pichincha y hay 23 núcleos provinciales, uno por provincia. Nosotros les brindamos todo el apoyo, toda la fraternidad, desde, por ejemplo, la dirección de jurídica. Ningún núcleo tiene necesidad de tener una dirección jurídica, una dirección de planificación, porque nosotros estamos apoyando permanentemente a eso. Por otro lado, en cuanto a los artistas, los escritores, los grupos de teatro también están yendo todo el tiempo por los diferentes núcleos provinciales. Yo creo que hay una gran fortaleza, una gran fraternidad en eso. En la última junta plenaria que tuvimos, todos quedamos en relación a 3 puntos básicos. El uno es defender la autonomía de la Casa de la Cultura, el otro es su carácter nacional integrador, que no son solamente 23 núcleos sueltos, sino que todos estamos dentro de una especificidad nacional, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y la otra es la capacidad que nosotros tenemos de darnos nuestras propias autoridades. Inclusive este 2015 se ha caracterizado por la creación de las extensiones de la Casa de la Cultura en varias provincias e inclusive en la provincia de Pichincha. También eso es importante. En cada uno de los núcleos, en diferentes cantones, en diferentes regiones, están creando una Casa de la Cultura. Nosotros tenemos extensiones. Lástima que no tenemos el suficiente presupuesto para esto, porque cada extensión debería tener un apoyo económico para realizar su gestión en los barrios, en todas partes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos extensiones en Pichincha, en la mitad del mundo, en la ferroviaria, en diferentes partes de Pichincha, Y esto lo hacemos también con la ayuda, con el apoyo, con esa gratuidad del corazón que tienen los artistas, que no nos cobran en realidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que tratar al artista, al escritor, con una dignidad especial. Es decir, nunca en ningún gobierno nosotros hemos tenido el respeto, la dignidad que merece el artista. El artista, como usted sabe, no tiene seguro social, le pasan muchas cosas. Muchas personas me han dicho, acabamos nosotros de hacer una presentación en el Teatro Nacional para apoyar a un artista de muchísimos años, un teatrero excepcional, y también para el Chamo Guevara, que está muy mal, pero ellos no tienen seguros sociales. Pero eso está en la ley nueva que están haciendo en la Asamblea, señor presidente. Sí, la nueva ley no existe. Es decir, tenemos que pensar en lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero en la nueva ley nosotros estamos luchando y pensando y peleando. Hemos hablado con todos los ministros que han pasado. He hablado con Guillón Long, ahora con Ana Rodríguez. Hemos hablado sobre esa necesidad de tener un seguro social para el artista, de tratar con dignidad al artista, y creo que finalmente vamos a llegar a algo, porque la conversación que he tenido con la presidenta, como digo, Gabriela Rivadeneira, a nosotros nos da mucha esperanza. Señor presidente, vamos a escuchar unos audios que nos hicieron llegar el actor Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, y de doña Cecilia Tapia, ella es directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo. Yo pienso que Raúl Pérez Torres tiene que rendir las cuentas de su gestión este viernes, y pienso que auténticamente ha hecho muchas cosas, Raúl. Primero, con muchas dificultades, pero defendiendo esta casa que es emblemática, esta casa que no puede perecer, que no puede desaparecer. Y yo pienso que Raúl Pérez Torres ha sido un sostén muy valioso en esta coyuntura especial. De modo que estamos confirmando nosotros todos los días en la casa todo lo que la casa hace. Parte de esto es el Teatro Ensayo y parte es esta bella radiodifusora que, con cientos de dificultades, sigue manteniéndose y sigue viva. Yo pienso que hay un alto nivel en esta radio, y hay que de todos modos sostenerla. Hay que exigir que tenga un presupuesto mejor, hay que exigir que pueda desarrollar su trabajo, su labor, en mejores condiciones, porque es una radio también emblemática. Yo recuerdo en épocas de Benjamín Carrión, en 1964, la radio existía con unos aparatos así muy viejitos, pero que eran como muy, eran casi íconos, ¿no?, de la tecnología de entonces, y que era una maravilla. Ahora esta radio sigue con ese espíritu. Yo sé de ciencia cierta, yo he trabajado muchas cosas en esta radio, hemos hecho muchas programaciones, hemos hecho muchas grabaciones, y pienso que potencialmente es una bella radio que no tiene que perderse, y hay que sostenerla, y que también en la rendición de cuentas se subrayará pues esta extraordinaria labor que hace la radio. Cecilia Tapia Samaniego, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo considero que nuestra radio, permíteme llamarlo de esa manera, es, tal vez por decirlo así, no quiero poner el principal, pero es uno de los brazos principalísimos de la institución. En realidad, si bien es cierto, un libro queda escrito, una radio transmite la vivencia, el vivir, el sentir momento de artistas, de compositores, de todas las personas que pasan por esta radio. Y toda la vida hemos tenido las puertas abiertas aquí. Es la radio la que lleva la imagen de la institución. Es la radio la que lleva y mantiene vivo. Muchas veces se hacen eventos, por algún motivo, la gente no se enteró. Sin embargo, la radio es un espacio que llega, se multiplica es tan, se multiplica, se triplica, yo no sé cómo explicarlo, que llega tantísima gente en el mismo momento y hace sentir a todas esas miles de personas con el mismo sentimiento en el mismo momento. Eso es algo único, porque yo, como decía, tú escribes un libro, lo compra una persona y queda el mensaje. Después esperar a que lo compre la otra persona, por decir, la una en el norte, la otra en el sur, no sé si me explico. En cambio, la radio, en el mismo momento pueden estar sintiendo, viviendo lo mismo, el que está en el norte, el que está en el sur. Este es el alma. Yo digo que la radio es el corazón de la Casa de la Cultura. Usted escucha la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Radiodifusora. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de la Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. Estamos en la rendición de cuentas del año 2015. Señor presidente, hay novedades en la creación de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene en este 2015 un nuevo museo. Coméntenos, por favor. Es decir, sí, tenemos cuatro museos importantes, ¿no es cierto? Pero no solamente importantes. Si hablamos del Museo de Instrumentos Musicales, nosotros sabemos que nos referimos a un museo integrador de América Latina, de los mejores que existen, ¿no? Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Etnográfico, que acabamos también de trabajar. Pero en las salas de nuestros museos, en el 2015 se realizaron 10 exposiciones autorales y 15 exposiciones promocionales que admiraron obras de importantes autores de la plástica nacional, ¿no es cierto? A fin de salvaguardar el patrimonio pictórico nacional, este año se intervinieron 179 obras de las distintas colecciones de la casa. Se actualizaron los inventarios de 420 obras de arte moderno y colonial, se hicieron registros fotográficos de 300 obras de arte y se reubicaron 500 obras en los nuevos paneles. Pero una de las cosas más gratas del año pasado fue la creación del Museo Etnográfico. Abrimos al público una muestra virtual de algunas expresiones, inclusive de chamanismo nacional, de gentes que visitan permanentemente este museo, estudiosos de la medicina ancestral especialmente, sociólogos, antropólogos. Todos los días tenemos una cantidad de escuelas o de colegios y resulta un importante instrumento pedagógico para los miles de estudiantes que permanecen durante las visitas. Inclusive hay que destacar que es único en su género el Museo de Instrumentos Musicales, señor presidente. Ese sí es tremendamente importante, ¿no? La joya de la corona. La desgracia es que no tenemos el dinero suficiente como para allí hacer grandes conciertos con gente que se especializa en esos instrumentos musicales, ¿no es cierto? Y para mí es una necesidad porque además tenemos que restaurarles. No tenemos restauración. Nosotros hemos gastado como 70, 60 mil dólares en este año pasado para 4 o 5 instrumentos musicales. Pero como usted dice, la joya de la corona tiene que estar atendida, tiene que ser un elemento importante. No hay esos instrumentos en el mundo. Los instrumentos que hay allí, muchos de ellos no hay en el mundo y hay que tratarlos, ¿no? Señor presidente, permítame, en los siguientes minutos vamos a dar lectura a otras comunicaciones que nos ha llegado a esta mesa de trabajo. De la CORAPE, reciban un cordial saludo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. El caminar en la comunicación nos une desde distintos espacios y experiencias. Es por esta razón que, al ser nuestra afiliada, hemos emprendido acciones encaminadas a la democratización de la comunicación a través de la participación ciudadana. Una participación que se refleja en Radio Casa de la Cultura desde su programación y su apertura para que la cultura no sea un bien de pocos, sino un derecho de todas las personas. Es a través de la difusión que logramos conocernos más y aprender y también compartir. De Flaxo Radio, la radiorrevista cultural Alquimia de las Palabras, a nombre de la licenciada Maite Gavilanes Martínez, productora radial de Alquimia de las Palabras, dice: reciba mi cordial saludo. La Casa de la Cultura es una de las instituciones regentes en el ámbito cultural. En su seno ha acogido a múltiples hacedores de la cultura en sus diferentes manifestaciones, entre ellas la radiodifusión. Alquimia de las Palabras es una revista cultural semanal que busca ser una plataforma de difusión de la actividad artística del país. Esta producción ha tenido el apoyo irrestricto de la Radio Casa de la Cultura, que desde hace un año ha transmitido semanalmente los programas culturales, situación que ha coadyuvado a los objetivos de la producción. De Estéreo San Miguel, luego de expresarle mi más sentido saludo a representación de quienes hacemos Radio Estéreo San Miguel 98.1 de la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, el presente es para agradecer a todo el equipo de productores de los diferentes productos comunicacionales que lo realizan en la radiodifusora Casa de la Cultura, mismo que son de gran ayuda para la difusión de nuestra audiencia, que ha sabido recibir de la manera muy gentil, puesto que nos ilustra con cada uno de sus contenidos al tiempo. Seguir solicitando que nos sigan proporcionando este material que nos ayuda de manera muy importante. De la franja Noctámbulo Cultural, que se emite de 20 a 21 horas, la radiodifusora de la Casa de la Cultura, por supuesto, se integra en este concepto general, siendo la voz que susurra, dice, grita y canta los sentires de las personas. En nuestro caso, la franja Noctámbulo Cultural, somos jóvenes productores que nos unimos para crear un espacio de radio que sobre todo nos haga felices. Un espacio que promueva la diversidad, la libertad creativa, la calidad del esfuerzo y la constancia de artistas que en el presente agrandan y refundan la música ecuatoriana. Además, dicen que la Casa de la Cultura y su radio ha mantenido la iniciativa y apertura a la mayoría de manifestaciones que se acercan en buscar un espacio donde se pueda potenciar las creaciones, los sentires, las ideas de grupos, organizaciones, colectivos e individuos que ante todo tienen el interés por el bienestar de todos. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, que nos sintonizan en 940 amplitud modulada y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Rendición de cuentas 2015, señor presidente, ¿qué más tenemos? Bueno, yo me gustaría hablar un poco sobre la Biblioteca Nacional. En primer lugar, todos sabemos que en el Ecuador que tiene que haber una Biblioteca Nacional. No existe una Biblioteca Nacional tal como se la tiene que percibir en cualquier país de nuestra América, ¿no? Una Biblioteca Nacional, un Museo Nacional, y por eso nosotros estamos pensando en que tenemos que unirnos con todo lo que sea oficial en relación a esto. Nuestra Biblioteca Nacional consolidó sus fondos digitales que corresponden a la época republicana, a la prensa antigua, a la mapoteca. Como usted sabe, tenemos libros de la Biblioteca de Eugenio Espejo, que son una maravilla. Tenemos una mapoteca y otros que gratuitamente se descargan ahora en tablets, en celulares y otros dispositivos de internet. Tanto que este año se registran descargas en Estados Unidos, en Perú, en España, en Colombia, en la India, en Israel, en Chile, en varias partes. La Biblioteca Nacional, el año 2015 lideró el desarrollo y creación de una red nacional de bibliotecas de la casa. Ahora, en su primera fase, integran 14 bibliotecas de igual número de núcleos, ¿no? 14 núcleos están dentro de la red de bibliotecas. Hay una intensa actividad de la biblioteca. Por otro lado, me gustaría hablar en relación a los grupos que tenemos nosotros, el teatro ensayo, el coro, que hablé, la camerata, el conjunto de cámara, que suman entre todos ellos más de 180 presentaciones, beneficiando a cerca de 60.000 ecuatorianos que los han oído, que los han escuchado. Expertos de Brasil, de Chile, de Ecuador han dictado charlas, conferencias para formar este tipo de gestores culturales. Yo cuando vine a la Casa de la Cultura dije que todos los trabajadores de la casa tienen que ser gestores culturales. Esa capacitación es la que tenemos que hacerlo. Y por otro lado tenemos digamos, otro tipo de eventos como Domingos de Casa Abierta, ¿no? Domingos de Casa Abierta son el primer domingo de cada mes en el Ágora, es para 5.000 personas, nadie paga, todo es gratuito en la Casa de la Cultura. La Cinemateca, como he dicho, que es extraordinario su labor, pero igual en el Ágora hacemos estos domingos. Y por otro lado, lo que hablamos hace un momento, la democratización de la casa, que habíamos dicho, ampliar su número de miembros, ampliar las gentes que van con nosotros. Para eso hemos creado en barrios de Quito, en los cantones de la provincia de Pichincha, algunos centros. Por ejemplo, Humacantao en Chimbacalle, Sindasur en la Magdalena, Extensión en el Hospital Eugenio Espejo, Manantial del Sol en San Antonio, Contra el Viento en La Merced, Mejía, Cayambe y Conocoto constituyen escenarios para talleres, para conversatorios. Todos los días estamos en ese tipo de trabajos y también tenemos el Cine Club y otras nutridas actividades culturales. Señor presidente, vamos a escuchar unos audios de Javier Alejandro, de Paola Ortiz y de Rubén Guarderas. Soy Javier Alejandro, productor de Los Colores de la Oscuridad, y realmente es un gusto formar parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de Los Colores de la Oscuridad decirles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad, y esperamos seguir compartiendo este mensaje a través de esta estación que da apertura a las personas con discapacidad. Soy Paola Ortiz y me siento muy agradecida y contenta al poder realizar mis prácticas preprofesionales en este medio de comunicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que me ha ayudado también a forjarme como un joven en la cultura ecuatoriana. He realizado varias actividades que me han permitido conocer los museos, los teatros, cinematecas, etc. También me ha ayudado a prepararme en la edición de audios de notas dramatizadas. Está escuchando la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional Ecuador. La radio de la Casa de la Cultura es como esa boquita y esa orejita que tenemos nosotros los ecuatorianos para poder comunicarnos, y ojalá que día a día vaya siendo una radio que tenga más repetidoras para que pueda tener más orejitas y podamos estar más intercomunicados a través de todo el país. Creo que fundamentalmente desarrollar el pensamiento, es decir, dar voz a quienes no hemos tenido voz, dar voz a quienes son los participantes activos de la cultura nacional y los gestores del arte nacional, dar aire, yo diría, a los músicos, tener una presencia permanente en cuanto a la música, en cuanto a los criterios, en cuanto a los contenidos, a los análisis, fundamentalmente a los libre pensadores, para decir lo que realmente sentimos y creemos que se debe decir. Yo no creo que haya habido nunca un criterio mezquino por parte de la radiodifusora en cuanto a que tú no puedes venir a dar tu opinión, sino que más bien ha sido ese llamado permanente para venir, para poner los criterios, para poner en discusión los criterios, para difundir los diferentes criterios que hemos tenido todos los que hacemos artes. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros oyentes nos escuchan en los 940 amplitud modulada. Señor presidente, ¿qué decir de la radio Casa de la Cultura 940 AM? Sí, yo creo que es un gran trabajo el que ha realizado la radio, como digo, siempre sin el apoyo económico que deberíamos tener del Estado, la producción de 24 horas diarias de una radiodifusora demandaría al menos un equipo de 25 profesionales, pero es un número que contrasta con los 8 existentes a nombramiento, quiero decir, y a contrato en nuestro medio auditivo. No obstante, ese pequeño equipo se ingenió para elaborar en este año y difundir 2.584 programas en el 2015. Otra parte de la parrilla que sumó 2.200 programas estuvo a cargo de gestores culturales independientes que sin dinero, gratuitamente, por decir algo, dan su aporte diario, ¿no? Más las 2.400 producciones originadas en prensa, radio, televisión, redes sociales. Creo que es un gran trabajo el que ha tenido la radio de la Casa de la Cultura. La participación de los jóvenes en la Radio Casa de la Cultura ha sido muy importante. En representación de estos jóvenes que tienen algunos programas en esta estación, lo tenemos la presencia de... Bueno, señor presidente, un gusto poder saludarle. Mi nombre es Romel Fernando Rivera y ante todo quisiera, más que todo, darle las gracias por la oportunidad que se nos ha permitido realizar nuestras prácticas preprofesionales aquí en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, a partir de ello, mi intervención en este espacio es la inquietud, más que todo, si es que se nos va a seguir permitiendo la apertura para seguir ejerciendo las prácticas preprofesionales que evidentemente son un requisito primordial para la obtención al título profesional. Sí, yo digo como les he dicho a los compañeros de que habitan la casa, los teatreros, los que hacen circo, los que hacen música dentro de la Casa de la Cultura, les digo, la casa no es de nosotros, no es de los directores, no es de los empleados, no es de una burocracia de la Casa de la Cultura. Los verdaderos habitantes de la casa son los que hacen la cultura de la casa. Y en ese sentido, los jóvenes que tienen dentro las puertas abiertas de la Casa de la Cultura seguirán no solamente haciendo lo que tienen que hacer en la radio y en diferentes otras formas, sino programando lo que para ellos es importante, lo que quieren hacernos escuchar. Y no tiene que haber un distanciamiento entre lo que la juventud piensa, lo que propone la juventud, las estrategias culturales de la juventud y lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que nos vamos a enriquecer mutuamente y que tenemos que seguir en ese trabajo. Le damos el micrófono también a otra joven estudiante que está acá en nuestros estudios. Buenas tardes, presidente. Bueno, a mí me gustaría contarles un poco que sí, efectivamente, en la radio hemos tenido mucha apertura a los pasantes. Personalmente estoy en mi último año de universidad, en la Universidad de los Hemisferios, y en realidad esta ha sido una muestra de todo el trabajo que hemos hecho con mis compañeros pasantes. Día a día realizamos coberturas, contribuimos con todo lo que hacen en la radio, en las actividades que nos permiten desarrollar nuestras habilidades en la comunicación. Personalmente he visto también una oportunidad para acercarme más a expresiones culturales y actividades de la Casa de la Cultura que antes no tenía tanto apego. Me gustaría preguntarle, yo conozco que hay puerta abierta a jóvenes músicos, a talentos únicos que en otros espacios no hay apertura. Me gustaría saber si es que tal vez la radio continuará esta oportunidad para estas agrupaciones en el 2016. Bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos una filosofía dentro de la Casa de la Cultura a nivel nacional de una apertura democrática a todas las expresiones de la cultura. Desde luego, cada director de área tiene su programación establecida, pero la filosofía de la Casa de la Cultura es una filosofía de puertas abiertas, de una casa hasta cierto punto comunal, donde se tiene que escuchar, que tiene que oír, se tiene que expresar todo el pensamiento de nuestra patria, más aún el pensamiento de la juventud. Yo creo que aquí la dirección de la, de la radio de la casa, sabe lo que tiene que hacer en ese sentido, y yo he visto que en el año 2015 ha sido de esa apertura, y que hay una cantidad de programas que han hecho los jóvenes, donde los jóvenes se han expresado. También aprovechamos este espacio para dar lectura a otras cartas que han llegado acá a esta estación, a los 940 amplitud modulada. También vamos a dar lectura a una carta enviada por Ketty Wong. Ella es profesora de musicología, etnomusicología, en la Escuela de Música de la Universidad de Kansas. Ella agradece la posibilidad que tiene en el Florilegio Musical Ecuatoriano, el programa que conduce Laura Ríos Armijos, porque permite a los oyentes de la Radio Casa de la Cultura escuchar en vivo las vivencias, las opiniones, las experiencias de personajes que han contribuido al desarrollo de las culturas musicales del país con sus composiciones, interpretaciones y actividades encaminadas a promocionar la música ecuatoriana en su diversidad. Igualmente importante es la oportunidad que brinda este programa de Florilegio para escuchar grabaciones antiguas que de otra forma serían desconocidas en el medio. En su parte final destaca: sigan adelante con la actividad radial y muchos éxitos para Florilegio Musical Ecuatoriano. Extiende las felicitaciones respectivas al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. También tenemos otra carta del Centro Cultural Huasipungo. En su parte medular menciona: nuestro Centro Cultural Huasipungo ha mantenido desde siempre una profunda y fraterna relación con la Casa de la Cultura, de tal suerte que, como en nuestro hogar materno, no hace falta tener membresía para entrar y disfrutar de este calorcito que emana en un hogar dedicado a darnos el pan de la cultura cotidiana. Por ello, en esta rendición de cuentas queremos agregar el agradecimiento por el espacio que nos brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los días lunes desde las 8 de la mañana para presentar nuestras investigaciones sobre las culturas musicales del Ecuador, espacio denominado Yupay Chiscamanta o desde la Yupay Chisca, que fueron los primeros cantos de nuestros antepasados. También destaca: señor presidente, gracias a la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a todas horas difunde la filosofía de engrandecer esta patria, que no es chica de ninguna manera, sino todo lo contrario. Es enorme por su riqueza cultural y por el valor profundo de los seres humanos que la construyen cada día. Usted escucha la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el tema de la radiodifusión, señor presidente, ¿la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo con lo que dispone la ley de comunicación? Sí, yo creo que desde luego está cumpliendo, que estamos atendiendo cada una de las cosas que dice la ley de comunicación. El 50%, por ejemplo, de los programas interculturales, me parece que son, ¿no?, el 5% de las radios, es así la nota, ¿no? La producción intercultural, presidente. Exacto. La producción intercultural, pero también el 50% de la música nacional. Yo creo que esta radio de la Casa de la Cultura ha puesto mucho esmero en ponerse a tono con la ley de comunicación, de modo que su grilla abrió amplios espacios a los denominados grupos prioritarios y ha superado algunos porcentajes respecto, por ejemplo, del deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión cultural, las tradiciones, los conocimientos, los saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas o afroecuatorianas o montubias, por un espacio del 5% de la programación diaria. Yo creo que eso hemos cumplido, que estamos bien. Me parece, no sé, lo que usted pueda decir con respecto a eso. Bueno, presidente, nosotros creo que como medio de comunicación estamos siempre al servicio de la comunidad ecuatoriana, respetando los derechos establecidos en la Constitución, con miras a contribuir con el buen vivir, tomando en cuenta que la comunicación es un derecho público. Como medio de comunicación nos hemos planteado un objetivo que es fomentar y orientar el desarrollo de la cultura en el ámbito nacional. Para ello se produce todo este tipo de programas, esta grama que la pueden encontrar en la rejilla de programación en nuestra página www.casadelacultura.gov.es, y obviamente se cumple con la ley orgánica de comunicación en cuanto a contenidos en franjas horarias, y también pues como usted acabó de mencionar en la música, que creo yo que superamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el 50%, y el 5% también de los programas interculturales, y yo creo que como medio público pues tenemos que remitirnos también a ese artículo 80 de la Ley Orgánica de Comunicación, en la que como medio público pues tenemos que cumplir ciertas firmezas que nos establece la ley. Pero también es importante, presidente, que el público también conozca que durante el 2015 hemos venido luchando para conseguir el título habilitante de la Radiodifusión Sonora Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Durante este 2015 fue un proceso bastante largo, bastante duro, digamos así, el proceso administrativo para que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones nos otorgue ya este título un 11 de junio, pero que por ese proceso que vivió esta institución no pudo firmar usted el título habilitante, y lo ha hecho usted este 29 de febrero de 2016, que será también parte de la rendición de cuentas del próximo año. Presidente. Y parte de la historia, ¿no? No quiero olvidar que la radio y otros medios de comunicación de la casa ayudaron a otras instituciones públicas a cumplir ese objetivo legal, compartiendo producciones, elaborando campañas promocionales a través de cuñas auditivas o spot audiovisuales. La idea es que la casa está abierta no solamente a cumplir con toda la actividad, sino también con la parte legal de esa actividad. Y también hemos sido parte del enlace sabatino. Así es. Bueno, en esta emisión también nos acompañó Laura Ríos Almijos. Ella es coordinadora general de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, agradecemos la sintonía de nuestra señal y a usted, señor presidente, su presencia en esta rendición de cuentas 2015. De acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Participación y Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Rendición de cuentas 2015. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Rendición de cuentas 2015.